Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La cifra oficial de muertes a causa del terremoto ocurrido la semana pasada en el sudeste de Asia sobrepasó las 53.000. El mal tiempo aún dificulta los esfuerzos de rescate. Según Associated Press, funcionarios pakistaníes advierten que el frío y las lluvias podrían causar más muertes entre los 2 millones de personas que quedaron sin hogar tras el terremoto. El general Farooq Ahmed Khan, comisionado de rescates de Pakistán, dijo: "Algunas personas temen que el número de muertos llegue a 100.000 y podría estar en lo cierto". Esta noticia es sobre el caso de filtración de identidad de la agente de la CIA Valerie Plame. La periodista Judith Miller del New York Times afirma que no sabe quién le reveló el nombre de Plame, pero admite que conversó sobre ella con Louis Cooter Libby, jefe de personal de Dick Cheney. El domingo, el New York Times publicó dos extensos artículos acerca de la vinculación de Myers con este asunto. La filtración es el centro de una investigación en desarrollo que podría llevar a la presentación de cargos contra Libby y Karl Rove, principal asesor del presidente Bush. Miller estuvo presa durante 85 días por negarse a testificar sobre sus fuentes. La cobertura realizada por el New York Times revela que había gran descontento en el periódico sobre la manera en que este manejó la historia y sobre el trabajo periodístico de Miller en general. Cuando se le preguntó a la editora Jill Abramson qué lamentaba del manejo del caso Miller por parte del periódico, ella respondió: todo. Mientras tanto, el Times revela que en 2003 el editor ejecutivo del periódico, Bill Keller, le dijo a Miller que no podía seguir cubriendo las noticias sobre Irak y las armas de destrucción masiva. Miller había escrito varios de los artículos clave en los que se afirmaba que Irak tenía un gran programa de armas de destrucción masiva antes de ser invadido. Miller incluso escribió: "Armas de destrucción masiva. Estaba completamente equivocada. Los analistas, los expertos y los periodistas que cubrían la cuestión estábamos todos equivocados. Si tus fuentes se equivocan, tú también te equivocas". Surgen preguntas sobre la relación de Miller no solo con Libby, sino también con el Pentágono. Miller reveló en su artículo que el Pentágono le otorgó una autorización sin restricciones de seguridad mientras estuvo incorporada como periodista de equipos militares de Estados Unidos que buscaban armas prohibidas en Irak. Esto significa que podría haber visto documentos que no podía revelar legalmente a sus lectores. Bill Lynch, corresponsal retirada de la CBS, dijo: "Esta es la mayor autorización que un periodista puede recibir por parte del gobierno". Funcionarios iraquíes y estadounidenses pronostican que el resultado del referendo constitucional del sábado en Irak será la aprobación del proyecto. La constitución podría haber sido vetada si por lo menos 2/3 de los votantes la hubieran rechazado en por lo menos 3 de las 18 provincias de Irak. Pero los informes indican que solo votaron en contra 2 provincias, ambas con mayoría sunita. La gran mayoría de los árabes sunitas se oponen al proyecto constitucional, temerosos de que conduzca a su exclusión de las áreas ricas en petróleo, con predominio kurdo en el norte y chiita en el sur. Las autoridades calculan que votó el 60% de los habilitados. Líderes sunitas contradijeron esas predicciones y aseguraron que, según monitoreos independientes, los votos en contra fueron suficientes para el rechazo del proyecto. Ningún observador electoral extranjero estuvo presente para monitorear la votación del sábado. Representantes de la Comisión Electoral Independiente de Irak informaron acerca del porcentaje de votantes a soldados y funcionarios en un centro del comando ubicado en una base estadounidense. Un especialista del ejército dijo al Post: "Dependemos de ellos para hacer todo aquí". También en Irak, Estados Unidos afirma que ataques militares mataron ayer a 70 insurgentes cerca del pueblo de Ramadi, pero testigos aseguraron que al menos 39 de las personas que murieron eran civiles. Un funcionario de un hospital local dijo al Washington Post que aviones de guerra atacaron a espectadores reunidos alrededor de un vehículo estadounidense incendiado al costado de una calle, matando a 25 personas. En otro incidente, ataques aéreos estadounidenses mataron a 50 personas que estaban escondidas en un edificio. Testigos dicen que murieron al menos 14 civiles. Los ataques ocurrieron luego de que 5 infantes de marina estadounidenses murieron el sábado durante un bombardeo a esa ciudad. El New York Times informa que en el último año, soldados estadounidenses y sirios se han enfrentado a la frontera entre Irak y Siria. Funcionarios dijeron al Times que las operaciones estadounidenses realizadas con la intención declarada de detener el ingreso de insurgentes a Irak se han extendido a territorio de Siria, y agregaron que las Fuerzas Armadas consideran planes para llevar a cabo operaciones de inteligencia especiales dentro de Siria. Un combate que se produjo el verano pasado provocó la muerte de varios soldados sirios. Funcionarios estadounidenses acusan a Siria de albergar campos de entrenamiento de insurgentes en su territorio, pero el gobierno de Siria lo niega. Un nuevo estudio del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales reveló que el porcentaje de combatientes extranjeros entre los insurgentes de Irak es mucho menor al 10% e incluso podría rondar entre 4 y 6%. En el 10º aniversario de la marcha de 1 millón de hombres en Washington, se llevó a cabo el sábado la movilización Millions More, que convergió en el National Mall. Los cálculos sobre la cantidad de participantes se ubicaron entre las decenas de miles de personas y el millón durante el encuentro de un día de duración en el que participó una larga lista de destacados líderes afrodescendientes, intelectuales y artistas. La respuesta del gobierno federal al huracán Katrina fue un tema dominante. En Medio Oriente, Israel suspendió las conversaciones con líderes palestinos y volvió a imponer restricciones a los viajes en gran parte de Cisjordania, tras el tiroteo que causó la muerte de 3 israelíes el sábado. Los disparos provinieron de un vehículo en movimiento cerca del asentamiento de Kush Etzion. El ejército israelí cerró las localidades de Hebrón y Bethlehem en Cisjordania y prohibió a los vehículos palestinos el uso de la principal carretera que va de norte a sur. El ejército dijo que intensificará las redadas en las áreas palestinas. 19 palestinos fueron arrestados en la noche. Las restricciones han sido implementadas durante gran parte de los últimos 5 años de levantamiento palestino, dificultando seriamente la libertad de movimiento y paralizando la economía local. Funcionarios israelíes dijeron a Associated Press que las medidas estarán vigentes por un periodo prolongado. Al menos 32 reclusos murieron tras un supuesto motín en una prisión argentina. Las autoridades de la prisión de Magdalena, 120 kilómetros al sureste de Buenos Aires, dicen que un amotinamiento en esa cárcel provocó un incendio que causó la muerte de los reclusos por asfixia. El ministro de Justicia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco, rechazó los informes iniciales de que una reivindicación de más horas de visitas familiares habría provocado el incidente. El ministro dijo que 2 carceleros, entre ellos el guardia de seguridad exterior del penal, resultaron gravemente heridos. Volvemos a noticias de Estados Unidos. Un nuevo estudio de una agencia independiente de asistencia legal indica que el 80% de los estadounidenses de bajos ingresos que necesitan asistencia legal no la están recibiendo. La Corporación de Servicios Legales, financiada por el gobierno o LSC, dice que aproximadamente 1 millón de casos al año son rechazados debido a la falta de recursos de asistencia legal disponibles. El estudio halló que por cada cliente asistido por el programa que financia la LSC, al menos otro es rechazado. Los datos también demuestran que hay solo un abogado disponible para asistencia legal por cada 7.000 clientes de bajos recursos, mientras que la proporción para la población en general es un abogado disponible por cada 525 personas. Una manifestación neonazi que estaba previsto realizar el sábado en Toledo, Ohio, provocó disturbios que condujeron al arresto de más de 100 personas. Un grupo conocido como Partido Nazi de Estados Unidos planificó la marcha a través de barrios de población predominantemente negra bajo protección policial. Las autoridades suspendieron la marcha cuando una gran contramanifestación se congregó como respuesta. La policía sostiene que los contramanifestantes lanzaron piedras, rompieron ventanas e incendiaron un bar local. El alcalde de Toledo, Jack Ford, declaró un estado de emergencia que permaneció vigente todo el fin de semana. En noticias ambientales, meteorólogos prevén que 2005 será el año más caluroso del que se tenga registro, siguiendo una tendencia que ya lleva 25 años. Investigadores del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA